la misión ni concreta. Fui saltando los cercos, mis ojos abiertos, mi alta alerta. Conforme a lo planificado, copiro yo, pero en este atentado, pues seré culpable de ser un maldito. Un señor del imperio, del malo dinero, empresa finanza, tu sucia balanza. Muerte, el castigo se impone, con bombas y canto quemo tus colores. Tu paz es macabra, tu ley, tu palabra. Sí, sí, sí, derrumbaré con fuerza. Te quieto sin bola, damos la batalla, la plata se cobra. Tú debes bastante, 500 o antes, 2 años pasaron. Venganza que amasa, mi bala perfecta y correcta. Pues yo no perdonaré el dolor. Y todas las cruces se apaga la luz y comienzan los gritos en la barricada. No puedo ver nada, pues yo estoy viendo un culto dispuesto como una bandera para eliminarte. La lucha en mi arte, tú lo sabes. Se voy garantizando el plan, concretando segundo a segundo, todo decisivo para concretar un atentado explosivo. Procedimiento correcto, porque está todo dispuesto y el plan va marchando. Voy instalando la carga explosiva, repleta de odio, venganza y de rabia. Sabia de tu cuerpo, estrecha mientras lo recuerdo. Extiendo la mecha para concretar las conexiones y el aniquilamiento de tus adicciones. Tu paz, tu leyenda, tu blancura horrenda que detesto, que aborrezco, provocando el caos y no me arrepiento. Tu gran opulencia se verá en penumbras, por fin mano a mano, agueto tirano. Tus grandes festines serán boicoteados. Es solo al principio, tu fin ha llegado y en tu lápida, y es que lápida, que es un sucio recuerdo de mierda y ceniza. Mi prole y mi gente dirán fue justicia. Tiempo de cubrir retirada, no puede haber huellas, la bomba instalada. Son solo minutos, va el tiempo conmigo. Empuño mi arma mientras doy la alarma. Mi manto y leyenda los tengo en mi agenda. Doy la lo accionando, patera mi emblema y es así. Mi grupo ofensivo que está consumando un atentado explosivo. Retirando, culminando. Encender la mecha, vigilando estoy, porque sé bien, la contención es mi parte. En el arte de la lucha, todo aquí estará destruido. Si paso perfecto, lo nuestro ha regido. La sentencia ya es inminente, todo quemaré lentamente. Tú eres causa y yo el efecto, en directo, conspirando, por ser libres, accionando. Y para terminar, quemaré tus bienes, aunque llores, supliques, salvación no tienes. Y ahora es tiempo de que nos larguemos, pues la mecha ya está encendida. A mis hermanos fue resguardando y cubriendo la salida. Yo soy el juez Pantera accionando y narrando este crudo final, porque es momento para rebelarse, alejarse del miedo y pelear de verdad. La lucha se digno, rompe las tinieblas, que maldito imperio. Si gritas se quedas, el primer paso es ser cauteloso, compartimentado, lo más cuidadoso. Paso 2, el impacto es certero en esta guerra, o venzo o muero. Paso 3, totalmente convencido, puedo hacer esto y más con mi grupo operativo. Paso 4, atento a terminar, porque es la última parte, es el triunfo final.